historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Arrancamos una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Es nuestra consigna, es nuestra bandera. Sintetiza un poco de qué va todo esto, pero en realidad la idea principal tiene que ver con rescatar, reivindicar nuestra identidad latino-caribeña, burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto y compartir con vos 2 horas con los sonidos, las voces, los olores, los aromas, ¿qué más? No sé, todo lo que tiene que ver con nuestra América. Y además, este es el programa que cuenta con la primera latinoamericanóloga de la historia y paso a saludar a la querida Lupita. Hola, hola a todos y a todas las que están escuchando aquí al sur del río Bravo. Estoy contentísima de que nos volvemos a encontrar aquí para sentipensarnos latino-caribeñamente y encontrarnos una vez más aquí en el éter. Saludamos también al nuevo niño mimado, a la incorporación del 2017, el guachín, el chamo, el que nos hace a veces reír también últimamente, ha encontrado ahí su beta, a pesar de que se lo ve serio, ¿no? Parece un tipo serio, ¿no? Él nos está haciendo reír mucho últimamente, el querido Lucio Garriga. ¿Cómo va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Como bien decía Lupita, ¿se extrañó este tiempo que no nos vimos? Me pareció un tiempo muy prolongado sin vernos las caras. Extrañó un poquito. Se podría decir. Pero bueno, aquí estamos, firmes junto al pueblo latinoamericano. Así es. Y quien está, como debe ser. Ajá. Quien está firme ahí junto al timón, junto a la consola, ahí ya estirando los dedos para hacernos viajar, es Tupac Álvaro, nuestro operador. El comandante en jefe de los botoncitos. ¿Cómo anda Tupac Álvaro? Muy bien, muy bien. Me alegro. Sí, ajá, yo también. Me gusta el clima de hoy. Fue un clima decente en relación a los días pasados. Álvaro es bien flemático. No sé si está bien utilizada la palabra. ¿Flemático? Pero como él, el clima le afecta mucho, digamos. ¿Cómo está? Sí, sí, sí. Él siempre tiene un comentario para el clima, ¿no? Yo me refiero al clima entre nosotros, al interno. No, él habla del... Ustedes hablan del externo. El ambiental. Sí, sí, sí, de la temperatura, esas cosas, claro. Ah, está bien. No, acá el clima está muy bien. Yo siempre lo noto bien. Es como que hay un sol adentro de Radionauta cuando empieza al sur del río Bravo. Me encantó esa frase. La voy a utilizar, Tupac Álvaro. La cuota de ternura. Tupac Álvaro, programa número... 77? 76, ¿no? Sí. 76, 77, estamos por ahí. Es que ya a esta altura no nos importa. Va, a mí no me importa. Me parece que... Acaba de caer toda la fundamentación de la numerología de Tupac Álvaro. Y hoy la numerología, no sé qué va a pasar, perdón. Veremos. Está compleja la cuestión. Igual podemos siempre hacer algún tipo de llamado a algún numerólogo. Ajá. Ya veremos. Quiero saber si existe la página número76.com.ar. Ese es siempre el mejor descubrimiento. Cuando un número tiene su .com es maravilloso. .com es maravilloso, tal cual. Y bueno, quien en cualquier momento tiene su .com, porque ya está siendo cada vez más famoso en toda nuestra América, es Agustín Ducid, nuestro productor, que no para de viajar. Acá estamos frotándome un poco las manos con alcohol en gel. Hace bien al cuerpo, dicen. Hacen bien al cuerpo. Es todo un mito, no sirve para ¿Es nada. ¿Es un mito? Jabón y agua. Jabón y bueno, agua, sí, es la que va. Pero al no tener jabón y agua, es el sí, alcohol es un buen suplente. Puede ser. ¿Todo bien, Agus? Programa 76, ¿o no? El anterior fue como un 75 y medio ahí. Sí, confirmado, 76. 76. ¿Qué nos vaticina, qué itinerario tenemos? ¿Cuál es la ruta de hoy, la hoja de ruta? La hoja de ruta de hoy vamos a estar viajando con a Iván Cepeda, perdón. A Colombia, porque vamos a entrevistar a Iván Cepeda. Ajá. Casi. Vamos a viajar a la casa de Iván Cepeda. Uh-huh. Que, bueno, en Colombia estuvieron ocurriendo muchas cosas. Fue la dejación de arma por parte de la FARC. Y estuvieron haciendo declaraciones Santos y Timochenko, haciendo un acto conjunto. Y ese como tema por ahí más importante. Después también va a haber noticias sobre Honduras. Vamos a tener, como siempre, la columna de Caribe Nuestro, de la mano de Lucio. Por supuesto. Vamos a tener, como siempre, también la columna de Lupita, infaltable. Para subir un poco, yo especialmente vengo medio ahí enfermo, medio caído, así que estamos esperando la apuesta a la columna de Lupita para ahí irme a ver si bien nos arriba. Levanta. Hoy nos tiene que levantar Lupita, ¿eh? ¡Cuánta presión! Arriba, Lupita. Y así seguiremos viajando. Tenemos columna de géneros al final, con mariposas. Hay mariposas, van a revolotear las mariposas de nuestra América. Y saludamos a las radios, ¿no?, que transmiten al sur del Río Bravo, a lo largo y ancho de nuestra América, nuestra casa madre, nuestra casa matriz, Radionauta FM 106.3, radionauta.com.ar en la ciudad de La Plata, aquí en la Argentina, y nos vamos cerquita del Río Bravo. Así, ahí nomás a México, donde nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca. Radio Contagio en Colombia. En Chile, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Villa Olímpica de Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio a Medio. Aquí en Argentina, en FM Che Comunitaria en Junín de los Andes, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva en Buenos Aires y FM Punta del Indio aquí en la provincia de Buenos Aires. Radio La Mosquitera en Bermejo, en Mendoza, Radio La Pujante. También en Mendoza, Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro, Radio La Colectiva en la ciudad de Buenos Aires y Radio Pueblo FM Comunitaria en las ciudades de Anfunes, Córdoba. En Venezuela nos escuchás por la Radio del Sur, también por Radio Antena Libre en Barquisimeto y Radio Ecos en Mérida. En Honduras por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en la ciudad de Esperanza. En Guatemala por Radio de Voces de Ishimulei. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota en Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, nos ajustamos los cinturones. Tupac Álvaro tiene el timonel. Este barco comienza a zarpar, empieza a despegar y comenzamos a recorrer los rincones, los destinos de nuestra matria y patria grande. Lo adelantaba Agus, hoy por hoy el centro de la escena política en nuestra América nos lleva a la República de Colombia. Los colombianos y el mundo entero saben que nuestra paz es real y es irreversible. Adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida a la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Palabras fuertes, palabras con una carga simbólica muy pesada para la historia de Colombia. Muchos y muchas hablan de un día histórico que se vivió este martes en la República de Colombia en un acto realizado en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta. Se realizó el cierre, la culminación de la dejación de armas de la FARC, la guerrilla más antigua del continente. Dejó sus armas y se convierte y comienza su transición a la vida institucional. Se va a convertir en un partido político. Hoy la FARC dejó de existir como guerrilla y esa es la gran novedad. Sí, la misión de verificación de la Organización de las Naciones Unidas certificó la entrega de 7.132 fusiles y pistolas, un arma por cada combatiente, que fueron puestas en los contenedores de las 26 zonas veredales, como se había estipulado en el acuerdo firmado entre el gobierno y la guerrilla, y con las mismas el organismo internacional construirá 3 monumentos para recordar este hecho histórico, uno en Nueva York, donde se encuentra la sede de la misma, otro en Cuba y el siguiente en Europa. Así es, culmina así un largo proceso de primero los diálogos, después los acuerdos, ahora el proceso de implementación y este elemento novedoso, este dato central que tiene que ver con el cumplimiento por parte de la FARC de la dejación de armas en este acto que se realizó en este martes y que estuvo protagonizado por muchas organizaciones, gran parte de los sectores sociales de Colombia presentes y también, obviamente, tanto la guerrilla de la FARC como el gobierno estuvieron representados. Habló allí el presidente Juan Manuel Santos en un tono casi épico, ¿no? Casi conmovedor. Mm. Le llegó a más de uno seguramente Juan Manuel Santos. Sí, Santos también capitalizando, si se quiere, este proceso encaminado hacia la paz, por lo menos en lo que tiene que ver con el conflicto armado con la FARC. Vamos a escuchar parte de lo que decía el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. No somos más un pueblo enfrentado entre sí. No somos más una historia de dolor y de muerte en el planeta. En adelante, como usted lo ha dicho bien, esa es su palabra, será su única arma. Esta es la mejor noticia para Colombia en los últimos 50 años. Un día que jamás olvidaremos, en que las armas se cambiaron por las palabras. Quedan aún deberes recíprocos que ustedes y el Estado tenemos que cumplir para que este acuerdo de paz que hemos alcanzado se traduzca en una paz justa, estable y duradera para nosotros y todas las generaciones por venir. Los colombianos y el mundo entero saben que nuestra paz es real y es irreversible. Canta mi tambor. La paz es irreversible, según Juan Manuel Santos, después de en lo que fue esta jornada de hoy, decíamos él hablando en un tono épico y también dio un interesante discurso el líder, principal líder de la FARC, Timochenko. Sí, el líder de la guerrilla colombiana también mostró su apoyo al acuerdo alcanzado y sostuvo que se inicia una nueva fase para toda la historia colombiana y en particular para el movimiento guerrillero más largo de la historia de América Latina. Lo escuchamos a Timochenko, el líder de la FARC. A lo que hay que agregar las garantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensoras de derechos humanos. Sea este el momento para expresar nuestra preocupación por la negligencia estatal en la honra de su palabra. Los asesinatos de dirigentes populares no se detienen mientras crece la amenaza paramilitar en todo el país. La muerte a leve alcanza ya a guerrilleros y milicianos indultados o amnistiados, y son ya varios los casos de familiares de estos también que han sido asesinados. Porque nuestra patria ha aprendido de su dolor, porque los colombianos y colombianas no permitirán que se los estafe de nuevo. Adiós a las armas. Adiós a la guerra. Bienvenida a la paz. Canta mi tambor, no la puedo callar. Así es como canta. Bueno, escuchamos ahí a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, principal líder de las FARC. Esas palabras que seguramente van a retumbar, ¿no?, a lo largo de la historia. Cuando alguien agarre algún manual de historia o algún diario del día de hoy, como una jornada histórica, va a estar ahí en primer plano estas palabras de Timochenko: adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la paz. Ese es el compromiso de la FARC, dejar las armas y tomar la palabra con esas, en esos términos, lo manifestaba Timochenko en, decíamos, un discurso en el cual también, como escuchamos en el audio, marcó algunos puntos ahí de conflicto en lo que tiene que ver con la realidad política social de Colombia. Manifestaba todavía la continuidad de la persecución contra los líderes sociales y el asesinato también a la militancia, sobre todo campesina, indígena, y también la presencia del paramilitarismo, cómo sigue vivito y coleando el paramilitarismo en Colombia. Ciertas cosas que deberán tenerse en cuenta para que la guerrilla ahora, una vez que pase a la vida institucional, pueda tener garantizada su vida, ¿no? Sobre todo los guerrilleros y guerrilleras. Sí, uno de los máximos temores que había en Colombia a la hora de firmar el acuerdo entre el gobierno y la guerrilla era justamente qué iba a pasar con los militantes de la FARC luego de la firma del acuerdo. Si iban a existir las garantías necesarias como para que los militantes dejen las armas, que es una forma que tenían de defenderse, si lo pensamos en cuestiones de seguridad, y que no pase lo mismo que pasó con la Unión Patriótica a fines del siglo pasado, en los 90, en los 80, donde fueron aniquilados los militantes de la FARC. Cerca de 3.000 militantes de la Unión Patriótica en los 80, eso es lo que se teme y lo que no se quiere que pase ahora. Día histórico entonces en Colombia, después de más de medio siglo de conflicto armado, después de tres negociaciones fracasadas, cerca de 8 millones de desplazados y desplazadas, más de 220.000 víctimas y cerca de 80.000 desapariciones forzadas que dejó este conflicto armado con la FARC. Recordamos, todavía falta el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, pero día histórico en Colombia. Un poquito de música colombiana y al regreso viajamos a Colombia para meternos en el análisis, pero escuchamos lo que suena de fondo, ¿no? La cortinita esta que tanto nos gusta y que Lupita la veo con ganas de escucharla completa. ¿Es así? Ay, sí, porque a mí las palabras me gustan los discursos, pero las canciones me llegan al alma y me hacen pensar y sentipensar mejor todos los procesos históricos de nuestra América. Así que, ¿por qué no escuchamos un poquito de Soy Capaz? Esta canción que han hecho varios artistas colombianos a favor de la paz. Canta mi tambor, no lo podemos parar. Canta mi tambor. Así como canta Colombia por la paz. Bien, Lupita, vamos. Canta mi tambor, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambor. Celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanza, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para que alcancemos con la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la paz. Que ha sufrido el desamor de tanto tiempo y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo y volvernos a encontrar, recordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por para actuar. Busquemos la felicidad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Canta Lupita, ¿cómo es? A ver, cuénteme. Ay, yo te la recito, Jera. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así como canta Colombia por la paz. Colombia canta por la paz. Ahora sí vamos a intentar viajar a Colombia para entender el trasfondo, el contexto, las razones y sobre todo lo que se viene en la República de Colombia después de Día Histórico en la jornada de este martes. Nos vamos a ir entonces inmediatamente hacia Colombia. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático, defensor de los derechos humanos y una de las personas que también más ha batallado en Colombia para caminar hacia la paz. Iván, ¿cómo estás? Te saludamos de Al Sur del Río Bravo. Bueno, es un gusto saludarlos, un saludo muy cordial. Iván, comentanos cuál es tu primera lectura de la jornada de hoy, cuál es el significado de lo que se vivió hoy en Colombia, tus sensaciones y sobre todo qué es lo que se viene a partir de la dejación de armas por parte de la FARC y su tránsito hacia la vida institucional. Bien, hoy hemos vivido en Colombia una jornada sin precedentes, es un hecho que nos llena de júbilo, puesto que al mediodía de hoy, en un acto protocolario y solemne, las Naciones Unidas han reconocido que la FARC ha cumplido con el compromiso de dejar las armas, y esto se refiere al hecho de que cada persona individualmente ha hecho dejación de armas, las ha puesto bajo custodia en unos contenedores que tienen todos y cada uno el nombre de las Naciones Unidas en su parte exterior. Y eso significa, como ha dicho el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, Timo León Jiménez, que han dado el adiós a las armas y han dado la bienvenida a la palabra y al diálogo como su forma de actuación, ya que a partir de hoy se convierten en una organización civil. Ese hecho, en cualquier contexto, podría ser una gran noticia, pero en Colombia se trata que ni más ni menos estamos hablando de 50 años de insurrección armada que terminan hoy en este acto y comienza pues una nueva etapa para Colombia. Iván, ¿cuáles son las garantías que tienen los militantes de la FARC que el gobierno de Juan Manuel Santos cumplirá con su parte de lo acordado? Porque los miembros de la guerrilla ya entregaron las armas y la ONU es testigo de esto. Pero el gobierno ahora tiene que cumplir en gran medida todo lo que prometió. ¿Qué garantías hay de que lo haga? Bueno, el gobierno ha comenzado a cumplir algunos de sus compromisos y el Estado colombiano en su conjunto, pero hoy es necesario que ese cumplimiento se haga de una manera mucho más acelerada, eficaz e integral. Por una parte se trata de que el gobierno debe cumplir compromisos básicos que garantizan el proceso de paz. Uno de ellos es dar cumplimiento a la ley de amnistía que fue aprobada hace 6 meses y que aún todavía no se ha cumplido, sus cláusulas no se han cumplido de una manera satisfactoria. La mayor parte de personas de la FARC están todavía en las cárceles de Colombia. Así que ese es un compromiso fundamental y depende del gobierno y del poder judicial. Pero también un asunto fundamental, la seguridad física de quienes han quedado hoy sin esas armas y están hoy en las manos bajo la protección del Estado colombiano. El Estado colombiano adquiere la responsabilidad de garantizar la vida de quienes han dejado las armas. Y esa es una responsabilidad grande, puesto que ya se han producido en las últimas semanas asesinatos selectivos de miembros de las FARC, de milicianos de esta organización y también de familiares de guerrilleros. Ese es un compromiso fundamental para que la paz funcione. Y así, con otros compromisos que son esenciales, hay que dar cumplimiento a las reformas sociales que implica el acuerdo, a los programas de reincorporación social, económica y política que atañen al Estado colombiano dentro del acuerdo de paz. Iván, hablabas de la seguridad física, también, digamos, de los guerrilleros y guerrilleras que el Estado tiene que garantizar. Sin embargo, aunque los grandes medios no lo difundan diariamente, sigue estando en peligro la seguridad física de buena parte de los líderes sociales en Colombia. Llegan cifras de los asesinatos que se continúan y también de cómo el paramilitarismo sigue haciendo de las suyas y teniendo un gran peso en la vida cotidiana en las comunidades colombianas. ¿Cómo se conjuga este avance, este camino hacia el fin del conflicto armado, pero de la mano de esto, el recrudecimiento de la persecución y los asesinatos a líderes sociales? Bueno, el compromiso esencial en este capítulo concreto por parte del Estado colombiano atañe a varios asuntos. Primero, el acabar con el paramilitarismo. El paramilitarismo es un fenómeno criminal que no puede seguir actuando en Colombia de ninguna manera con connivencia o con algún tipo de colaboración de agentes estatales. Tiene que ser perseguido y eliminado, porque su existencia, a partir del momento en el que deja de existir esa amenaza que podía representar la acción armada de la guerrilla, es un fenómeno que puede alterar y amenazar de manera muy grave el desarrollo de la paz. Así que tiene que eliminarse el paramilitarismo y ser perseguido o sometido a la justicia. Y en segundo lugar, ese compromiso atañe también a la protección de las zonas en las cuales están hoy los excombatientes. Es decir, hay 26 zonas del país en las cuales están viviendo los guerrilleros o exguerrilleros, mejor, ese es el término exacto, hoy exguerrilleros. Así que el gobierno tiene que actuar para garantizar la protección física de esos lugares. Y todas esas son responsabilidades que hay que cumplir de manera simultánea a lo que se ha producido hoy, que es la dejación de armas por parte de las FARC. Iván, estamos hablando, le recordamos a los oyentes, con Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático y defensor de los derechos humanos en Colombia. Y te quería consultar por el otro acuerdo de paz que está negociando el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos. El acuerdo que está en tratativas con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cómo viene esa negociación? ¿Si ya hay algún acuerdo? ¿Si está estancada? ¿Cómo se vive en Colombia esta negociación con el Ejército de Liberación Nacional? Bueno, como un proceso complementario y necesario también. La guerrilla del ELN es otra guerrilla histórica en Colombia. El proceso de paz que se ha adelantado durante los 5 años con ellos está avanzando, tiene avances que son interesantes y significativos, pero hoy es necesario que ambos procesos, el de la implementación de los acuerdos con las FARC y el del desarrollo de los diálogos y acuerdos con el ELN, marchen de manera paralela y complementaria. Así que ese es otro aspecto fundamental de la actualidad política en Colombia. Iván, te agradecemos. No sé si te queda ahí alguna cosa, como alguna reflexión dando vueltas para cerrar. Nos gustaría algo quizás relacionado al futuro de Colombia, más allá de los caminos hacia la paz. Hemos vivido también estos últimos meses diversos conflictos sociales con los maestros, en Buenaventura, en el Chocó. ¿Cómo ves la Colombia que se viene? También pensando en el escenario electoral y algo que hoy mencionaba Santos, ¿no? La diferencia de proyectos políticos, ideológicos, con la FARC y con buena parte de distintos sectores sociales. Esos sectores sociales a los cuales la FARC se va a incluir, ¿qué perspectivas tienen de acá al futuro para también no solo vivir en paz, sino que haya, como se dice, una paz con justicia social y presentar una alternativa de proyecto político en Colombia? Bueno, se abre una etapa de cambios políticos intensos en la sociedad colombiana. Yo espero que sean para consolidar los avances que se han logrado y poder en el 2018 construir un gobierno que fortalezca esta perspectiva y también la fortalezca no desde simplemente el hecho de los acuerdos que atañen a la transformación de la guerrilla en una organización civil, sino a los cambios sociales que implica el acuerdo a los que se, al que se ha llegado en el proceso de paz. Esos cambios, como la reforma rural, como la reforma política democrática, son fundamentales para Colombia. Pero más allá de eso y de la significación que eso tiene para Colombia, aquí hay un hecho que tiene una trascendencia regional y continental. El conflicto armado colombiano fue utilizado en muchas oportunidades como una especie de puerta abierta para intentar intervenir en el continente y generar unas dinámicas de injerencia política y militar. Bueno, hoy en día estamos logrando en Colombia cerrar esa posibilidad. Colombia nunca más podrá ser utilizada como una plataforma o como un modelo con la excusa de la guerra interna para hacerle daño a procesos sociales y políticos en nuestro continente. Iván, te agradecemos mucho por esta conversación con Al Sur del Río Bravo. Muy interesante esta última reflexión. Gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, como siempre. Pasaba Iván Cepeda, senador colombiano, también defensor de los derechos humanos, uno de los principales voces, una de las principales voces en búsqueda de los caminos hacia la paz en Colombia, sobre todo en el Congreso colombiano en los últimos años. Interesantes aportes, balances, análisis, perspectivas, ¿no? Porque se abre una etapa con quizás algunos temores, pero también con mucha expectativa, ¿no? De lo que se viene, la nueva etapa que se abre en Colombia después de este proceso que está llegando a buen puerto con la FARC y que hoy lo dejaron claro, cambiando el fusil por la palabra, diciendo dejaban, o sea, entregando, o más bien dejando la última arma y de alguna forma diciendo, bueno, vamos hacia la paz, ese es el compromiso de la FARC, veremos ahora si hay garantías y qué hace el Estado, ¿no? Si cumple también con su palabra. Sí, me quedo con esta última reflexión que hacía. Se abre un nuevo momento en Colombia y no podrá ser utilizada Colombia como un experimento de guerra para amedrentar y destruir movimientos sociales. Es decir, Colombia enfrenta una nueva etapa en su historia y hay muchos problemas sociales, los mismos que hasta hicieron florecer el surgimiento de las guerrillas en su momento, que hoy siguen latentes y que me parece que el gobierno colombiano va a tener que prestarles mucha atención, porque justamente es a lo que se comprometió. Sí, muchas veces se hablaba de Colombia como la Israel de América Latina, claro. No solo por la sumisión a Estados Unidos, sino por el negocio de la guerra, como la guerra finalmente para los sectores de la ultraderecha fue un negocio y lamentablemente, lamentablemente para ellos hoy por hoy están perdiendo ese negocio. Veremos cómo se decanta esto, qué pasa con los paramilitares que siguen ahí haciendo de las suyas. En estos días salía un informe de ACNUR, ¿no? La Organización para los Refugiados de la ONU, diciendo que Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados después de Siria, ¿no? Que vive una guerra hace varios años, un conflicto bélico el más crudo del momento, y Colombia es el principal país, el primero con desplazados internos. Bueno, estas cifras que hablan de más de medio siglo de conflicto armado, esperemos que empiecen a cambiar, que el pueblo colombiano empiece a transitar hacia la paz, pero que también empiecen a cambiar otras cosas, ¿no? Esta paz con justicia social que se reclama y que además esto implique que se abra el panorama para que pueda cambiar también el modelo económico que viene continuándose en Colombia en los últimos tiempos. Sí, yo solo quiero decir... Sí, yo quería decir una cosa, Lupita, porque acá hay mucha gente que hizo cosas para la paz en Colombia. Bueno, Chávez, ¿no? Fue uno de los que... Fue uno de sus impulsores. Uno de los impulsores. Sí, usualmente siempre se recuerda a Chávez, sí. ¿No? Y no voy a negar pero que no fue solo... importante lo que hizo, pero yo solo quiero decir que lo que han hecho los comandos Lupita, ajá, allá en Colombia por la paz, todo lo que hemos trabajado... Los comandos pacíficos. Obviamente los comandos estratégicos de Lupita que hemos tenido allá. Y por eso también quiero recordarle a todos los que están planeando hacer, que se creen que ya han ganado porque la FARC dejan las armas, les quiero decir que los comandos Lupita están más vivos que nunca. Atento. Así que ojito, ojito los paramilitares, ojito, ojito los neoliberales, porque ahí estamos, ¿eh? Atentos, Lupita están. No descansa, así que... un poquito aportó Chávez en su momento para acercar a las partes. También Francisco, dicen que estuvo ahí mediando en las sombras. El gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba, Raúl Castro, fue también parte activa de esa mediación. Pero sobre todo nuestra querida Lupita,

Mira, ya me está, yo me estoy inspirando. Hoy no hay poemas de Lupita, pero siempre improvisa alguna prosa. Siempre tiene su espacio artístico que le florece. La beta literaria flor de piel siempre en nuestra latinoamericanóloga. Temer está ahí, sigue en la cuerda floja, pero por ahora se mantiene. Aunque por estos días sufrió un golpe duro, ¿no?, de la justicia, don Lucio. El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, presentó una denuncia contra el presidente Michel Temer por corrupción pasiva a partir del audio en el que el mandatario avaló el pago de coimas a Eduardo Cunha, el ex presidente de la Cámara de Diputados y principal intelectual del golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Sí, ese famoso audio que se divulgó hace poco más de un mes y que escrachaba a Temer avalando el pago de un soborno a Eduardo Cunha, al ex jefe de diputados condenado a 15 años de prisión. Bueno, por eso, finalmente, y después de las investigaciones, el procurador presentó la denuncia ante el Tribunal Supremo. ¿Y qué es lo que sigue ahora? A ver, vamos a ir paso a paso. Ahora el ministro del Tribunal, el Supremo Tribunal Federal, Edison Fachin, tiene que analizar la denuncia presentada y tiene 15 días para la defensa de Temer para presentar una respuesta ante esta denuncia. Luego de que Temer presente su descargo, Fachin tendrá que analizar si envía la denuncia presentada por el fiscal general a la Cámara de Diputados o la desestima. Pueden ocurrir cualquiera de las dos opciones. Sí, lo más probable igualmente es que dé curso, ¿no? Porque las pruebas son bastante contundentes. Ahora el tema es cuando el Tribunal Supremo lo envíe al Congreso, ahí no va a estar fácil la cosa. Ahí no está fácil la cosa. Los mandatarios, los diputados y senadores aliados de Michel Temer ya salieron a decir que tienen los votos necesarios para que no florezca, no se lleve a cabo una votación en contra de Michel Temer que lo obligaría a abandonar el cargo durante 180 días y asumiría el actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, también investigado por causa de corrupción ligadas al Lavallato. Para que entonces el Congreso dé vía libre, dé luz verde al apartamiento de Temer, 2/3 del Congreso tienen que votar a favor, así que ahí se empiezan a contar los porotos, ¿no? De cómo puede llegar a ser esa votación en el Congreso brasileño, porque si bien hoy por hoy Temer tiene ese apoyo, es evidente que está perdiendo muchos de sus aliados que lo están dejando ahí medio en banda, por ejemplo el expresidente Fernando Henrique, ¿no? Fernando Henrique Cardoso, referente del PSDB, del Partido de la Socialdemocracia, que por estos días sigue pidiendo y diciéndole a Temer que lo más conveniente es que se vaya, que renuncie. Sí, pidió la renuncia a Fernando Henrique Cardoso y hay que tener en cuenta que es la primera vez en la historia de Brasil que denuncian penalmente al presidente en funciones. Recordemos, Dilma Rousseff... Por corrupción, claro, penalmente. Dilma Rousseff no fue denunciada penalmente ante la justicia, sino que por delito de corrupción, sino que fue un caso de pedaleo fiscal, como se conoció, lo que llevó a cabo su juicio político. Pero lo de Temer es la primera vez que ocurre que lo denuncian al presidente en funciones por un caso de corrupción. Sí, algo similar había pasado con Collor de Mello en el 92, pero cuando se denunció por corrupción a Collor de Mello ya estaba apartado de la presidencia porque estaba avanzando el impeachment en el Senado. Bueno, en este caso no sería impeachment, sino que tiene que ver con esta denuncia que va a la justicia y el Congreso va a tener que definir. Bueno, falta todavía muchos vericuetos, muchas tramiterías, pero avanza y todo indica que en algún momento Temer va a caer, ¿no? Eso parece ser lo más evidente. También hay que hablar de lo que van a ser las protestas, ¿no? Lo que siguen siendo las protestas y sobre todo una gran jornada preparada para este viernes. Sí, las centrales sindicales anunciaron, como ya se sabía, que este viernes, este 30 de junio, llevarán a cabo un paro general en todo Brasil para manifestarse en contra de las políticas que viene impulsando el gobierno de Michel Temer, especialmente sobre la reforma laboral y la reforma de pensiones, y además para exigir la realización de elecciones directas ya. Se espera una gran jornada de movilización popular este viernes 30 de junio en Brasil. Agustín estuvo viajando por esos lados, estuvo recogiendo testimonios de distintos dirigentes populares brasileños que nos dijeron lo siguiente. Nosotros, que somos jóvenes militantes de la juventud, vivimos nuestra primera huelga general en Brasil y fue un peso muy grande. Percibimos que hubo un cambio y que tenemos peso para detener la reforma jubilatoria. y eso lo conseguimos con movilización. Nosotros vamos a derrotar la reforma laboral y la jubilatoria con la victoria de los trabajadores, como fruto de nuestra lucha. El gobierno, el Poder Judicial y el gran capital ha invertido en la criminalización, en la represión de la juventud, movimientos sociales y trabajadores, pero la manifestación es un derecho democrático. Espero que el día 30 paren todos y que los patrones entiendan que los trabajadores tienen derecho a quedarse en casa para luchar por sus derechos y los de toda la nación brasileña. Bueno, allí el contexto en el cual se da esta nueva jornada de paralización, como se la va a llamar este viernes. En rigor no la describen como una huelga general como la pasada el 28 de abril, pero sí va a ser una jornada conjunta de todas las centrales sindicales brasileñas, acompañadas obviamente por los movimientos populares que van a estar allí nuevamente en las calles gritando Fora Temer, directa ya, y esperemos que algún día Temer va a caer, ¿no? Quizás, quién sabe. Y quizás haya, quizás no, un comando Lupita en Brasil intentando hacer todo lo posible para que Temer caiga. No vamos a revelar las identidades de este comando ni ninguna de sus funciones, obviamente. No, no, pero quizás no esté, no lo sé. Solo voy a dejar la duda. Veamos qué pasa este viernes 30. De lo que no quedan dudas en Brasil es que Lula da Silva, el candidato del PT, encabeza todas las encuestas y la intención de voto de todas las encuestadoras de cara a unas posibles elecciones. La encuestadora del Instituto Datafolha reveló una encuesta en la que el puesto número uno fue ocupado por Lula da Silva, el expresidente, con un 30% de intención de voto. Mayor, por encima de sus rivales, ¿no? Por encima de sus rivales. Y el segundo que lo precede, que lo sigue, es el ultraderechista Jair Bolsonaro del Partido Social Cristiano. Un partido de extrema derecha como su candidato, que es totalmente opuesto a las políticas que impulsó Lula da Silva y que, atención, viene creciendo. Es cierto que tiene poca intención de voto, pero siempre que hay una encuesta, Bolsonaro aumenta uno o dos puntitos su intención de voto. Sí, esos son los datos por ahí centrales de esta encuesta, que es de Datafolha, hay que decirlo, muy vinculada a los sectores más oligárquicos de Brasil. Así no es una encuestadora ni de izquierda ni mucho menos. Y lo da Lula muy por encima ahí en los sondeos para una eventual elección presidencial. Y Bolsonaro ahí que sigue creciendo, eso es lo preocupante, ¿no? Estos sectores muy vinculados a la iglesia evangelista. Bolsonaro seguramente, si recuerdan aquella votación en el Congreso brasileño durante el impeachment, fue el que juró por los militares, por el militar que torturó a Dilma. Bueno, un tipo muy defensor de lo peor de la dictadura brasileña. Un muchacho macanudo, como diría mi padre. Sí. Así que esperemos que él también caiga. Esperemos que caiga bien profundo en un pozo y que no vuelva a salir nunca más. Sí, para completar la encuesta, la tercera en intención de voto es Marina Silva, aquella candidata que se presentó a las elecciones, en las últimas elecciones con Dilma Rousseff, que fue derrotada. Sí, parecía que llegaba al balotaje, pero ahí quedó por un pelito debajo de Aécio Neves y no llegó al balotaje. Y en el último lugar aparece el candidato del Partido de la Socialdemocracia, del PSDB, que por ahora no tiene candidato, no hay una figura firme, pero saldría entre Geraldo Alckmin o João Doria. Esa es quizás la razón por la cual todavía no cayó Temer, quizás, porque quizás la derecha brasileña no consigue quien lo pueda reemplazar, quien tenga legitimidad para ocupar su cargo. El PSDB, el principal partido de la derecha, está recién en cuarto lugar, ahí con muy pocos puntos en los sondeos. El PMDB ni siquiera figura, el partido de Temer. Así que por ahí también se entiende un poco cómo todavía Temer se sigue balanceando sobre la tela de la democracia. ¿Así era, Lupita? Así es, pero Michel Temer. Un Michel Temer se balanceaba sobre la tela de una democracia. Como veían que no caía, hicieron un paro general. Un comando Lupita. Un comando Lupita, bueno, no lo sé, eso no lo puedo. Lo vamos a dejar ahí. Veremos la semana que viene al sur del Río Bravo si Temer se sigue sosteniendo, si se sigue balanceando o qué pasa con su futuro y con el del pueblo brasileño. Mientras tanto, seguimos viajando, seguimos recorriendo los destinos de nuestra América. Y nos vamos un poquito más al norte, un poquitito. Ahí donde se cruza Sudamérica y el Caribe, ¿no? Así es. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Es Venezuela, mi patria querida. Que la libertad, mi hermano, fue Simón Bolívar. Venezuela, mi patria. Venezuela, nuestra patria querida del sur, de la patria grande, esa puerta al Caribe venezolano que hay que hablar de lo que ha sido una semana movida, en principio con una serie de hechos violentos nuevamente protagonizados por grupos opositores. Vamos a meternos en una breve reseña de lo que ha dejado esta semana en torno a estas protestas violentas, estas acciones guarimbas, ¿no? Estas acciones violentas de sectores de la derecha, jóvenes sobre todo, muy bien entrenados para generar estas acciones. La más preocupante tiene que ver con otro joven que fue apuñalado y quemado durante una protesta solamente porque creyeron que era chavista. Esa fue la razón por la cual a Giovanni González, que tiene 24 años, lo agarraron en una protesta opositora en La Castellana, en la ciudad de Caracas. Al confundirlo con chavista, fue quemado y apuñalado. Todavía está ahí peleando por su vida. Sí, a esto se suma que el sábado grupos violentos incendiaron la sede del colectivo cultural Otro Beta en la ciudad de Maracay, y que el domingo fue incendiada la sede de la Defensoría del Pueblo en el estado de Táchira. No solo esto, sino que el lunes también grupos ligados a la extrema derecha venezolana atacaron la sede del PDVSA en el municipio de Altillo, en el estado de Miranda. Y también hay que decir que fue incendiada la sede de la CANTV, la compañía telefónica de Venezuela, en la ciudad de Maracay, y lo que tiene que ver con la base militar La Carlota. Eso es muy importante porque durante 3 días estuvo asediada, 3 días continuos fue atacada la base militar La Carlota. Y ahí, bueno, también falleció un joven opositor por disparos de un guardia nacional, pero lo cierto es que son muy fuertes las imágenes de estos grupos de jóvenes atacando nada más ni nada menos que una base militar con morteros, con distintos armamentos durante 3 días seguidos. Sí, a esta situación se suman que, como estábamos explicando, dos jóvenes de 21 y 27 años sufrieron graves quemaduras tras ser agredidos por 8 hombres encapuchados que los interceptaron en la madrugada del sábado en la avenida de Barquisimeto, en el estado de Lara. Sí, en una avenida de Barquisimeto, en el estado de Lara. Eran dos jóvenes que volvían de una fiesta el sábado de la madrugada. Se cruzaron con un grupo de estos grupos de choque opositores. Los jóvenes, el grupo este les preguntó: ¿ustedes son chavistas? Dijeron, sí, ¿cuál es el problema? Bueno, ahí nomás sacaron las armas de fuego, le ordenaron arrodillarse. Uno de ellos trató de huir, pero inmediatamente lo rociaron con gasolina y los prendieron fuego. Bueno, la situación de ambos es muy delicada y sus vidas corren peligro porque están con graves quemaduras en el cuerpo. Así que otros dos jóvenes que fueron quemados y atacados solamente por ser chavistas. Bueno, esta es la casa de brujas, este es el odio irracional que está implementando estos grupos de la ultraderecha venezolana. No es la mayoría de la oposición, pero sí son los grupos que hoy por hoy hegemonizan y que son avalados, en todo caso, por la dirigencia opositora. Sí, a esta situación de violencia se suma la denuncia que realizó Nicolás Maduro este último fin de semana. Denunció que hay un plan dirigido por los sectores de la derecha del país para sabotear las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que se realizarán el próximo 30 de julio. Sí, porque mientras tanto el pueblo chavista continúa este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. El 30 de julio son las elecciones, es la fecha clave próxima en Venezuela, y de esta manera Nicolás Maduro denunciaba este intento de sabotaje por parte de algunos sectores, sobre todo daba el nombre de Roberto Picón, muy vinculado al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, ¿no? Uno de los principales líderes, sí, de la oposición. Ahora sí, escuchamos a Maduro haciendo esta denuncia de sabotaje al proceso constituyente. Y hoy lo denuncio, le he informado a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, doctora Tibisay Lucena. Logramos develar el centro de operaciones para una gran operación de hackeo y sabotaje del sistema informático del Consejo Nacional Electoral para impedir que se realizaran las elecciones del 30 de julio para la Asamblea Nacional Constituyente. Le hemos dado un golpe noble a la conspiración contra el proceso electoral. Y hoy puedo decir, la Asamblea Nacional Constituyente va viento en popa, y llueva, truene o relampaguee, la constituyente va por la paz. ¡Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi... Bueno, ese fue el panorama semanal de Venezuela. Seguiremos bien pendientes de lo que pase en uno de los principales escenarios de conflicto en la región. El futuro de Venezuela es parte también del futuro de América Latina, y el 30 de julio va a ser una fecha clave porque la oposición viene jugándosela a todo o nada. Sí, recordemos que la semana pasada el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo: estamos decepcionados con la poca capacidad que tiene la OEA para tratar el tema Venezuela. Llamativo lo que dijo uno, el hombre que sucede a Donald Trump en la escala de poder en los Estados Unidos. Baja la tierra y toma una sopa. Que viva el llano, que viva mi patria. Que vive el Arper 4 y las maracas. Desde lo más criollo del mapa hasta Caracas. Venezuela, ¿dónde están tus alpargatas? Venezuela, mi patria querida. Decíamos que Venezuela es la puerta del Caribe en Sudamérica, Lupita. ¿Y ahora? Y ahora nos quedamos aquí en la región porque estamos con ganas de conocer. Estamos con ganas de integrar. Estamos con ganas de saber un poco más de esta región que siempre nos niegan, que la ningunean, que la invisibilizan. Porque que aquí desde el sur del Río Bravo gritamos bien fuerte que nosotros somos... ¡Somos Caribe! ¡Caribe! Momento. Bueno, Lucio nos dio una pista ahí, ¿no? Con la cortinita de fondo. Así es nuestro caribenólogo. Nos vamos obviamente a... Jamaica. Inconfundible, inconfundible... Sonido. Sonido. La isla de Bob Marley, escuchamos para todo aquel que no sepa, No Woman, No Cry, del mítico, histórico cantante de reggae jamaiquino, Bob Marley. Y justamente vamos a hablar de esta gran isla del Caribe que tiene el nombre de Jamaica. Jamaica, nos vamos a Jamaica, que además de Bob Marley tiene un montón de cosas más para conocer. Los micrófonos son suyos, don Lucio. Para ubicarnos geográficamente, para que tengamos una idea de dónde está ubicada esta gran isla, está a 150 kilómetros al sur de Cuba y a 180 kilómetros de Haití y la República Dominicana. Es una isla de 240 kilómetros de largo y apenas 80 kilómetros de ancho. Uno puede andar en bicicleta del este al oeste en un día tranquilamente en Jamaica. Me gustó ese plan, Lucio, ¿eh? Está me parece bueno, ¿no? Como una cita romántica, te invito a andar en bicicleta por Jamaica. Puede ser, vamos hasta el oeste y volvemos. Es el tercer país con sus 2,8 millones de personas, sus 2.800.000 habitantes, es el tercer país de habla inglesa más poblado de América, obviamente después de los Estados Unidos y Canadá. Así que podríamos decir que es el primer país del Caribe y Latinoamérica de habla inglesa, anglosajona. Me gusta porque le damos prioridad, lo empoderamos. Le damos poder a Jamaica. Hay que tener en cuenta que a pesar de que su idioma oficial es el inglés, porque fue colonia británica, también fue colonia española y durante este periodo fue conocida como Santiago. Tuvo este nombre entre 1494 y 1655, cuando sí los ingleses la invadieron y tomaron posesión de la isla, y se convirtió luego, ahora vamos a recordar el nombre, pasó a llamarse Jamaica. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo llegamos a que se llame Jamaica? Los pueblos originarios de Jamaica, los taínos, le nombraban a la isla como Saimaca, con X y con Y, Saimaca. Parecido, a ver, no le modificaron mucho el nombre. Pero los españoles... Jaimacas capaz que será, Porque a veces la X, vio como en México, suena más como J. Jaimaca. Entonces, Jaimaca. Más a mi favor, no le cambiaron mucho el nombre. Jaimaca sería. Lo cierto es que los españoles, con su nuevo lenguaje, su nueva lengua, su nueva cultura, le terminaron modificando el nombre a Jamaica, como lo conocemos hoy. Colón, hay una carta escrita por Cristóbal Colón, de 1503, estamos hablando hace 500 años, que denomina la isla como Jamaica, con J, con H, Jamaica. Así que también hay cartas en las que se la nombra como Jamaica, con I. Lo cierto es que los pueblos originarios le decían Jamaica, que quiere decir el lugar del oro bendecido. Interesante. Interesante nombre. Me gusta como esa visión que tenían del propio lugar los pueblos originarios, ¿no? Y hablando de oro bendecido, tenemos que hablar de la economía jamaiquina. Su principal fuerte de ingreso es el turismo, como se puede esperar en el Caribe. Pero también tiene una gran actividad económica por el negocio de Bob Marley. A ver, uno de los líderes más grandes de la historia del reggae mundial. Es indiscutible que iba a provocar un movimiento económico importante en la isla. Bueno, el viaje, el querer conocer la cultura, el país, la casa de Bob Marley, le provoca a Jamaica también grandes ingresos, además de su actividad agraria, especialmente pensada como productos de exportación, como puede ser el café o el tabaco. Y además, este es un dato que hay que tener en cuenta, que es poco conocido y que acá venimos a darle poder, a empoderar a Jamaica, es el subsuelo jamaiquino es uno de los más ricos depósitos de bauxita. Bauxita, que es una piedra blanda que con la que se trata la clase más importante de aluminio. Se utiliza como refractario y abrasivo. Muy importante la bauxita la industria, especialmente en su relación con el aluminio. Bien, no solo del faso vive Jamaica. No solo de eso. También vive de la bauxita y de alguna producción agraria. Bien. Que se destina a la exportación. Y no solo está colgado de las tetas de Bob Marley, sino que hay otros músicos, ¿no? Por supuesto. Y otras músicas. Así que vamos a escuchar un poquito de música jamaiquina. Lupita, ¿usted tiene ganas de escuchar un poquito? Ay, sí, yo siempre tengo ganas de escuchar música. Y más si me hace conocer algo nuevo sobre algo ya conocido. Sí, bueno, no es Bob Marley, sino que es uno de sus principales aliados, ¿no? De Bob Marley, en este caso, Peter Tosh. Vamos a escuchar. Fue también principal parte de los Wailers junto a Marley, un poquito de Peter Tosh y un clásico, Mama Africa. ¿Puedo cantar un poquito ahora? ¿Te sale? ¿Me sale el Mama África agudo? Bueno, vamos a dejarlo para otro día, no vamos a hacer papelones. Peter Tosh, ¿algún dato ahí de Peter? Peter Tosh, músico de reggae, aliado de Bob Marley, defensor de los derechos humanos jamaiquinos y activista de la legalización del cannabis en todo el país. Tiene canciones para cualquiera que quiera escuchar, con Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, con Johnny B. Goode, el recientemente fallecido y uno de los principales fundadores del rock and roll, un crítico con la política de su país, que llegó a criticar, bueno, muy duramente algunas políticas que se aplicaban en el país, y como decíamos, un defensor de los derechos humanos. Así es, un tipo del palo, Peter Tosh, además de Marley, otro de los grandes que nos ha dejado la música jamaiquina. ¿Qué más? ¿Algún datito más de Jamaica? Si hablamos de Jamaica, hablamos de Caribe, hablamos de islas, hablamos de piratas. En lo que fue la época colonial, el pirata Henry Morgan. ¿Alguna vez lo escucharon? El pirata Morgan. Lo he tomado con un poco de Coca-Cola, de limoncito, ahí lo conozco bien. Eso es otra cosa, Lupita. Henry Morgan, el pirata, tuvo su base en Kingston, la capital de Jamaica, su ciudad más habitada. Y fue uno de los piratas más famosos de la historia colonial. Bueno, Henry Morgan tenía su base en Jamaica. Y además, en Jamaica está el club de golf más antiguo del mundo. Ahora yo me pregunto, si tienes un brazo muy fuerte y le golpeas a la pelota, no sé cómo se dice en términos de golf, ¿puedes cruzar toda la isla si tienes un brazo muy fuerte? Le das muy fuerte. Por ahí. Tiger Woods, vos decís que la tira al mar. La tira al mar, puede ser. El club de Manchester fue fundado en 1868 y es el club de golf más longevo de la historia universal. Y además, para darle un dato de color, Uno piensa en Jamaica, piensa en calor, piensa en Caribe. Bueno, fue el primer país tropical del mundo en entrar en los Juegos Olímpicos de Invierno del Comité Olímpico. Compitió en los Juegos de Invierno. ¿Y con qué deporte? Con la nieve, en la disciplina de trineo. Esa competencia que consiste en agarrar un trineo muy bien armado, lanzarse por una plataforma de hielo, el equipo que tarda menos en llegar de la cima hacia la llegada, gana. Cualquiera que quiera experimentar esta historia de Jamaica compitiendo en nieve, puede ver la película Elegidos para el Triunfo. Acá no quiero intrometerme en la especialidad de nuestro Tupac Álvaro, pero Elegidos para el Triunfo es una gran película para ver cómo fue que Jamaica compitió en los Juegos de Invierno. Le metió sugerencia cinéfila y todo, Lupita. ¿Qué le pareció la sección Caribe hoy con Jamaica mientras damos el último datito de color? Un dato literario también. Ian Fleming, el famoso por haber creado a James Bond, bueno, escribió 10 de sus novelas más, una de las 10 novelas más importantes de James Bond, las escribió en Jamaica. Ahí tenés, ¿eh? Literatura, historia, economía, política. Te cierro con este dato muy interesante. Es uno de los pocos países del mundo, especialmente es uno de los dos países del mundo cuya bandera no tiene los colores de la bandera de los Estados Unidos. Si hacemos memoria, es uno de los dos países del mundo cuya bandera no tiene ninguno de los colores que están presentes en la bandera de los Estados Unidos. ¿Usted lo chequeó uno por uno? Está chequeado con los 203 países que están afiliados a la ONU. La bandera de Jamaica, son dos rayas amarillas que se cruzan en una X con un fondo verde en la parte superior e inferior y un negro en cada lado. Bien. El otro país cuya bandera no tiene nada que ver con los colores estadounidenses, no lo van a adivinar nunca, es Mauritania. Mauritania, justo le iba a decir Mauritania. Y si no es de América Latina, no sé nada. Mauritania, ahí en el Sahel africano, este país africano y Jamaica son los únicos dos países del mundo cuya bandera no tiene ninguna relación con los colores norteamericanos. Impresionante. ¿Puedo cerrar o tiene algún dato más ahí? No, cierre, por favor. Ahora bien, quiero que cante. Ahora sí, datos curiosos. Le metió ahí datos de color, de la bandera, historia, cultura, política, economía, music, de todo, Lupita. Completísimo. Cada vez estoy más convencida de haberle dado el título de caribenólogo a Lucio. Me alegra porque muchos dicen lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Y con esta ya frase decía, cierra. Ya lo decía Peter Tosh. Cerramos este bloque con otro homenaje. Seguimos homenajeando a nuestros pensadores y líderes y referentes y sobre todo a nuestros latinoamericanólogos. En este caso estaría cumpliendo por estos días, ya le digo cuánto, 109 años, el Chicho Salvador Guillermo Allende Gossen, más conocido como Salvador Allende. Está de natalicio, ¿no? Estamos celebrando el natalicio de quien fuera líder de lo que fue el proceso en Chile, ¿no? Aquel proceso, el único presidente socialista de Chile, según lo definió Evo Morales por estos días, que lamentablemente sufrió aquel golpe de Estado el 11 de septiembre del 73, que truncó el proceso de Allende y la vía chilena al socialismo después de 3 años de gobierno. Así que vamos a homenajear al Chicho, que el 26 de junio de 1908 salía a la luz. Siempre hay que celebrarlo, Allende. Siempre que se pueda, celebrémoslo. Yo les digo a ustedes, compañeros. Compañeros. Compañeros de tantos años. Se los digo con calma. Se los digo con calma. Con absoluta tranquilidad. Con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta yo no de apóstol. Tengo pasta de apóstol. Ni tengo pasta de mesías. Ni tengo pasta de mesías. Tengo condiciones. No tengo condiciones de martir. Soy un luchador social. Luchador social. Que cumple una tarea. Que cumple una tarea. La tarea que el pueblo me ha dado. Que cumple una tarea. Pero que lo entienda. Aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer y desconocer a la voluntad de Chile. Tener carne de mártir. No daré un paso, no daré un paso, no daré un paso atrás. Dejaré las monedas cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. El pueblo me diera. Les digo que se vayan a sus casas. Limpia victoria alcanzada. Y que esta noche, cuando Guarindo acaricie en sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño a hacer cada vez más grande a Chile. Ya regresa al sur del Río Bravo. En el aire, FM 106.3. Compró todo lo necesario por 2 pesos, trajo desde zapatillas hasta lápices. Decime, Tali, ¿por qué no nos hacemos una escapadita? Un viajecito a Bolivia a las 2. Tengo un perejil para todos. Veniste mañana. No, mañana no. Veniste pasado mañana. Lo que sea de la amnesia y olvidar es... Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Tercer bloque que arranca aquí al sur del Río Bravo y seguimos recorriendo toda nuestra patria grande. Si querés sumarte a este recorrido y hacernos tus aportes, tus comentarios, tus críticas, tus abrazos, ¿a dónde los puedes enviar? Lo puedes hacer a nuestras redes sociales, facebook.com/alsurdelriobravo, por Twitter a @surdelriobravo. Puedes mandarnos un WhatsApp al +54 9221 670 5190. O nos puedes hacer una llamada por teléfono al +54 221 451 6917. Continuamos ahora sí, y decíamos, son días de conmemoraciones importantes, además del natalicio del Chicho de Salvador Allende. Se están conmemorando por estos días distintos hechos muy trascendentes para la historia de nuestra América, en particular uno que sucedió aquí en la República Argentina y del que se conmemoran por estos días 15 años. Nos quedamos aquí en el sur del Río Bravo. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Un pan para mi familia es lo que yo quiero. Al ritmo de Onda Sabanera y esta cumbia emblemática de aquellos tiempos, ¿no? Del año 2002 en la Argentina, donde el movimiento piquetero estaba firme en las calles, poniéndole freno a los gobiernos neoliberales en la Argentina. Un día como ayer, en realidad el 26 de junio del año 2002, se produjo la denominada masacre de Avellaneda. Todas las fuerzas policiales avanzaron y atacaron y produjeron esta masacre contra los distintos movimientos de trabajadores desocupados. Allí fueron asesinados vilmente Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, 2 jóvenes activistas del movimiento de desocupados. Por eso se conmemoró por estos días los 15 años de la masacre de Avellaneda, como se hace todos los años, con una gran diversidad de actividades culturales en la estación que se llamaba Avellaneda, donde sucedieron los hechos, pero que gracias a la lucha popular se transformó en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y al día siguiente, el 26, la movilización multitudinaria de todos los años en el puente Pueyrredón en la ciudad de Avellaneda. Sí, recordemos que por esta masacre en el año 2006 fueron condenados a prisión perpetua el ex comisario de la policía bonaerense Alfredo Luis Fanciotti y el ex cabo de la misma fuerza, Alejandro Acosta, por esta masacre. Fueron condenados ellos, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, no así los intelectuales, los que idearon la masacre, los políticos, las fuerzas que estuvieron detrás, los que dieron la orden, para ser más precisos. Ellos todavía gozan de la libertad y no fueron llamados ni declarados ni imputados. No, ellos serían Eduardo Duhalde, que por aquel entonces era el presidente de Argentina, Felipe Solá, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, donde ocurrieron los hechos, Juan José Álvarez, exsecretario de Seguridad, Alfredo Atanasoff, exjefe de gabinete bonaerense, Carlos Rucauf, Luis Genaud y Aníbal Fernández, exsecretario de la Presidencia, entre otros que citan los familiares y organismos de derechos humanos y que desde aquí, desde el sur de Río Bravo, repudiamos. Sí, los responsables políticos, como decía Lucio, quienes ordenaron, planificaron la masacre de Avellaneda, que dejó a 2 jóvenes asesinados y también a 33 heridos con balas de plomo. En el acto durante este fin de semana, uno de los principales oradores es quien viene sosteniendo con más fuerza esta lucha por justicia para Darío y Maxi. Básicamente el papá de Darío Santillán, Alberto Santillán, decía lo siguiente en el discurso de cierre del acto. Otra jornada de amor, otra jornada de respeto, otra jornada de lucha. Estas son jornadas por aniversario del asesinato de Darío y Maxi. Pero saben que nosotros trabajamos los 365 del año para llevar adelante lo que hace 15 años venimos señalando, que son las responsabilidades políticas. No se cree el gobierno de turno, que no es como así, como tampoco se tuvo que creer el gobierno anterior, ni tampoco la justicia, porque esto no es un mero hecho policial. Esto es algo perpetrado por el Estado, y si tenemos un Estado de mierda que nos tiene que cuidar, y si tenemos un Estado que nos mata, son delitos de lesa humanidad, son causas que no pueden prescribir y no van a prescribir, porque tenemos lo que tenemos que tener, porque tenemos ovarios, tenemos pelota para seguir honrando y luchando por Darío. Justicia por Darío, justicia por Maxi. ¿Darío y Maxi? ¿Darío y Maxi? ¿Dónde nos vemos, compañeros? ¡La lucha! ¡Piqueteros, carajo! Alberto Santillán, el padre de Darío Santillán, símbolo de esta lucha por justicia para Darío y Maxi, más allá de las condenas a quienes apretaron el gatillo, lo decimos y siempre estaremos ahí apoyando la lucha por las responsabilidades políticas para que algún día caigan los ideólogos, ¿no? Los responsables intelectuales, el gabinete de Eduardo Duhalde de la masacre de Avellaneda. Y de los 15 años de la masacre de Avellaneda aquí en la Argentina, nos vamos a otra conmemoración de otro hecho fatídico en nuestra América. En este caso nos vamos más para el norte, nos vamos para Centroamérica. Honduras sigue resistiendo. Después de 8 años se cumplen en realidad este miércoles 8 años de el primer golpe de Estado que triunfó en el siglo en América Latina, cuando pensábamos que los golpes ya no se daban en nuestra América. Bueno, aquel 28 de junio del año 2009 nos despertamos con la noticia de que en Honduras estaba dando un golpe de Estado y que hoy sigue sufriendo las consecuencias. Por ese entonces, José Manuel Zelaya era el presidente, había llegado en rigor a la presidencia por el Partido Liberal en 2006, por uno de los partidos tradicionales, pero poco a poco se fue de alguna forma corriendo hacia la izquierda, dando distintas reformas progresivas, también otorgamiento de tierras, el aumento del salario mínimo, entre otros, y sobre todo lo que más molestó al poder fue el ingreso de Honduras a Petrocaribe y al ALBA. Ahí dijeron, esto no va más, y cuando se daba una jornada para una cuarta urna, para que se vote si Honduras iba a una asamblea constituyente, aquella madrugada se dio el golpe de Estado y el presidente Zelaya fue secuestrado en pijama y llevado hacia Costa Rica, primero deportado en ese golpe de Estado que estuvo participando parte de la clase política, los sectores judiciales, los sectores empresariales y sobre todo ordenado, financiado y ejecutado desde los Estados Unidos. Sí, en estos fatídicos años de golpe de Estado se estima que fueron asesinados más de 300 militantes que luchaban contra el régimen. Más de 100 víctimas de este golpe de Estado son campesinos y campesinas. También hay que mencionar el asesinato de la luchadora ecologista Berta Cáceres, producido hace pocos años. También hay que tener en cuenta que desde el 2009 se reportaron más de 50 casos de asesinatos a periodistas, convirtiendo al país en el segundo de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo después de México, país del que ya hemos hablado, el que tiene también este mismo problema. Ese es el Honduras que se empezó a vivir y que todavía se vive viviendo las consecuencias del golpe de Estado. Hablabas de Berta Cáceres y tenemos un testimonio exclusivo para el sur del Río Bravo de una de sus hijas, de Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, que nos envía este testimonio a 8 años del golpe de Estado en Honduras. Hola, muy buen día a todos y a todas los que están escuchando el programa Al Sur del Río Bravo. El 28 de junio se cumplen 8 años del golpe de Estado en Honduras, que se dio no solo en contra de un presidente, sino también en contra de los procesos populares que se estaban dando en América Latina y en Honduras. Vemos y vimos la violencia del imperialismo, de la empresa privada nacional y transnacional en contra de nuestro territorio, pero también vimos la lucha, valentía y resistencia del pueblo hondureño en defensa de la vida, de los territorios. Y bueno, hoy vemos que el golpe de Estado sigue y se ha consolidado, pero también vemos que sigue la resistencia y seguimos diciendo nunca más golpes de Estado para nuestra región. Así que seguimos adelante en pie de lucha. Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, militante del COPIN también y militante popular hondureña, contándonos lo que significó ese golpe de Estado y también la realidad que atraviesa el pueblo hondureño a 8 años de ese golpe. La resistencia también que floreció más allá de la diversidad de posturas que hay hoy por hoy en torno a lo que va a ser las elecciones. Seguramente más adelante nos metamos en lo que va a ser el escenario electoral en Honduras para este año, pero no queríamos dejar de mencionar lo que fue el primer golpe triunfante en América Latina y ese golpe que se intentó no solo para el pueblo hondureño, sino principalmente para el proyecto del ALBA y para toda nuestra América. Pozo la frente sobre Río Bravo. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Al sur del Río Bravo, una invitación a setipensarnos latinoamericanamente. Lupita, ¿qué es eso que tiene ahí? Me llama la atención. No llego a ver, no sé, Lucio, si vos ves qué es lo que está ahí sacando de la cartera. Recién intenté mirarme, me pegó casi. Vamos a ver si esta música la motiva para mostrarnos. Vamos, muéstrenos. ¿Qué tiene por ahí la querida? Lupita, Lupita. Ay, Lupita. Lupe. Ay, Lupita. Baila esta cumbia que es para ti. Bueno, les voy a mostrar lo que tengo aquí. Muestre. Primero les voy a contar un poquito, porque ¿qué pasa? Cuando no hay al sur del Río Bravo, yo me aburro muchísimo. Ajá. Y cuando yo me aburro, mi cabeza empieza a crear cosas, ideas, comandos, poesías. Ya saben que mi cabeza es explosiva. Y el martes pasado, cuando estaba tomando mi café con vasito de aguardiente, como todas las mañanas, me empecé a sentir mal y me desmayé. Sí, es una mezcla complicada. Es aguardiente con café, Lupita. Sí, era una receta que me dio mi abuelo. Mi abuelo vivió 140 años. Ajá. Así que yo sigo su receta al pie de la letra. Pero este martes pasado, no sé qué pasó, que me desmayé en el baño. Y cuando me volví en mí, tenía en mi cabeza los planos para hacer una máquina que nos permitiera ver el futuro. Así una que, máquina del futuro. Que nos permita ver el futuro. Aquí tengo justo tres lentes. Para que usemos... Qué cosa rara eso, ¿eh? Sí, no, la probé. No lo entiendo. Yo sé que es uno de los principales objetivos de la ciencia mundial, poder conocer el futuro. Vos lo acabás de encontrar. Me parece maravilloso. Quiero que sepas. Y quiero que sepan que la primera máquina para ver el futuro es latinoamericana. Para que les quede a todos los científicos mundiales en el ojo. Pero no la probé todavía, así que no sé si funciona. Está muy bien. La traje aquí para que la probemos todos juntos. Puedes fallar. Si yo, por ejemplo, tengo ganas de saber algo del futuro, ¿le puedo preguntar? Sí. Así debería funcionar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Michel Temer? Apa, ¿va a caer? ¿No va a caer? Ay, pero eso ya está, caer, ya está, ya está pronto, ya está ahorita, ahorita pasa, Jera. No, pensemos algo un poco más. Pensemos más adelante, más adelante. A ver, ¿los autos van a volar en el futuro en América Latina? No, pero tiene que ser una fecha así como que me dijeras, ya sé, ya sé. En el 2075, América Latina. ¿Va a ser libre, como lucharon muchos políticos y dirigentes latinoamericanos? Tiene que ser más corta la pregunta, Lucio, no me entra. ¿Cuál va a ser el color de pelo de nuestra columnista de géneros, la querida Vicky, en el año 2018? Ay, pero Jera, eso es muy pequeño. Se me ocurre esto. Deja de evadir preguntas, Lupita. Les propongo que veamos esto. No quiero contestar nada. Está muy bien. No, bueno, a ver. ¿Qué les parece si vamos de aquí a 100 años para ver cómo está Argentina luego de pagar la deuda externa que acaba de contraer el gobierno de Macri? Ah. Un bono de a 100 años pagando un interés del 7,9%. Está muy bien. Sí, recordamos a los oyentes y oyentas de Nuestra América que el gobierno argentino acaba de, efectivamente, esto es verdad, lo dice Lupita, tomó deuda a 100 años. Eso es cierto, ¿eh? Aunque así no lo crean, es así. Y usted dice que nos va a mostrar qué. Podríamos ver qué va a pasar con Argentina luego de terminar de pagar esta deuda. A ver, te pregunto. ¿En 100 años Argentina va a tener autos voladores? Ponte los lentes, Lucio, y vamos a viajar. Uy, qué flash esto. Pongo aquí la fecha 27, 28, 29 de junio de 2117. 2117, allá vamos. A la 1. Me siento Doc con Marty McFly. A las 2. A las 3. Ahora. Miren, ¿están viendo lo mismo que yo? Wow. Sí, Lupita. Estamos en la Radionauta de 100 años más adelante. Esto es maravilloso, Lupita. Miren ese holograma de la Huipala que está allá atrás nuestro. Ahí los micrófonos andan todos. Impresionante. Esperen, ¿qué es ese saco anaranjado que está colgado ahí de ese perchero ruinoso? Es el sobre todo de Tupac Álvaro. Wow. ¿Será que los nietos o las nietas de Tupac Álvaro están aquí operando? Esto es mágico. Miren. Tupac Álvaro dejó una semilla en Radionauta que florecerá dentro de 100 años. ¿Qué es ese anuncio? ¿Está por empezar un programa entre el río Bravo y el río Colorado? ¡Oh, no! La Patagonia ha sido puesta en forma de pago para terminar de pagar la deuda. Y ahora Latinoamérica es solo entre el río Bravo y el río Colorado. Lupita. Es hora, me parece, de que salgamos a la calle. A ver qué está pasando allá afuera. Pará que abro la puerta, Lupita. Pará. ¿Qué es esto? No pasá, hay... Lupita, pasá. No hay autos. No hay autos. No hay autos. Se puede cumplir lo que pregunté. Pero, ¿qué es esa? Esa persona está arriba de una vaca. Hay personas que pasean en vacas. Claro, debe ser porque ya nadie puede comer carne por los precios en los que está. Estamos en ruinas, Lupita. Estamos en ruinas. La gente pasea en vacas en Argentina en el 2117. ¿Estás segura que fuimos al futuro y no estamos en 1817, no, Lupita? No, esto, mira eso. Ese robot que camina por la calle, claramente estamos en el futuro. Tenés razón, Lupita. ¿Y qué es ese cartel del HSBC de Santander? Hay bancos todavía. Parece, Lupita. Yo la verdad no lo podría confirmar. No, esperen. Es una escuela. La educación pública también es parte del pago de la deuda externa. Nos hemos quedado sin educación pública en Argentina. Estamos pagando la deuda con nuestras escuelas, Lupita. Así es, esto no me está gustando. ¿Por qué no nos refugiamos en este galpón que hay aquí? A ver, vengan. síganme, vengan, más rápido. Te sigo, Lupita, te sigo. Te sigo, pará que no veo nada, Lupita. Esperen, es que hay personas. Shh. ¿Tenés luz, Lupita? Sí. Esperen, hay personas. Pero, esa es una embarazada. Ese señor es un anciano. Y ese señor le falta un brazo. Están haciendo trabajar a embarazadas, ancianos y discapacitados en esta Argentina del futuro. Todo eso para pagar la deuda que contrajo Macri hace 100 años. Sí, porque ya no hay dinero para las pensiones. Pero Macri se murió hace 70 años, ¿por qué? No hay problema nomás. Tienes razón, Lucio. Entonces, ¿quién está gobernando esta Argentina del futuro? Ay, no. ¿Están viendo ese diario ahí? ¿Están leyendo ese diario de holograma? El presidente es un... Y me agarro el seno izquierdo para decirlo, es un clon. Tóquense. Un clon de el izquierdo y Carlos Saúl Menem hecho a partir de un pelo en su patilla. Estamos volviendo a vivir la Argentina neoliberal. Esto no me está gustando nada. No me está gustando nada. Yo voy a salir de aquí. Este futuro, vamos. Este futuro no es el que me está gustando. Volvamos. Si me saco los anteojos no me pasa nada. No tengo convulsiones. No lo sé. No probé. Es la primera vez que estoy usando la máquina. Volvamos al 17, Lupita. Volvamos. Sí, lo pasado. Esperen, siento aquí. La educación pública por lo menos todavía... Volvamos a Radionauta, por lo menos que ahí hay. Nos podemos proteger con el sobre todo de Tupac Álvaro para sentir algo conocido. Esperen, en el bolsillo hay un mensaje. Hay un mensaje en el bolsillo del sobre todo. A ver, voy a ver. Está escrito una letra que no la entiendo muy bien, pero... Tupac escribe raro, ¿verdad? Dice algo así. Personas del pasado, si encuentran este mensaje... Quiere decir que terminar de pagar la deuda nos arruinó completamente. ¡Hagan lo posible para salvarnos! ¿Tenemos que volver? Volvamos a salvar a la humanidad argentina de la deuda de Macri. Volvamos, por favor, es un pedido de las viñetas de Tupac Álvaro. 3, 2, 1. ¡Hola! Ya volvimos, Tupac Álvaro, no sabes lo que tienes en el futuro, tienes nietos o nietas, lo sabemos. Son operadores y usan tu mismo sobre todo, no sabes, Tupac Álvaro, lo que es impresionante, tu sobre todo del 2117. Pero ya tenemos es divino, una... divino. Sí. Igual vamos a modificar el futuro, Lupita. Tenemos una misión de ahora en más, esta tarde salvar a la Argentina de ser una ruina gracias a esta deuda que ha contraído nuestro queridísimo presidente Macri y sus amigotes neoliberales. ¡Lupita, Lupita! ¡Ay, Lupita! ¡Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe! Que es para ti, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana al sur del Río Bravo. Última parte del programa, antes de Vicky, antes de las mariposas que ya empiezan a revolotear, nos toca la sugerencia musical y es el momento de nuestro querido productor, ahora se pone el traje de columnista. Así es, porque estamos ante la sugerencia musical de la semana de la mano de Agustín Ducid. ¿Cómo andan? Estamos escuchando Los Espíritus, podría ser música del 2117 tranquilamente, si logramos salvar al mundo y... que la deuda nos permita generar música, ¿no? Gente que todavía se dedique a tocar instrumentos. Porque tienen como un estilo de música bastante nuevo, podríamos decir. Funcionan muchas cosas. Sobre todo, este es un grupo argentino, vale aclarar, ¿no? Uh-huh. Que igual, ¿de dónde? Es de acá, porteño. Empezaron a tocar en La Paternal, lo que pasa es que sus músicos vienen de Colombia, tienen gente de distintos lados, entonces podríamos decir que son de todos lados. Los espíritus de la patria grande, podríamos decirles también. Exactamente. O sea, está conformado por integrantes que provienen de distintos países de la región. Sí, el baterista, por ejemplo, es de allá de Colombia. Y no sé si hay otros integrantes por fuera del país, de Argentina. Pero bueno, al menos con ese ya podríamos decir que tiene un carácter latinoamericano. Claramente. Bueno, lo que tiene para mí de novedoso, aparte de ellos suelen hacer música, sobre todo como medio improvisada. Ellos se juntan y empiezan a zapar y empiezan a dejar que la música surja, eso es lo que ellos mismos dicen que los destaca. Que va surgiendo naturalmente, que muchas bandas en general se estructuran y van sacando discos. Ellos inclusive empiezan como medio un proyecto solista y muchos músicos de bandas que son invitados a tocar, pero bueno, como venían medio de un grupo de amigos, terminan conformando esta banda. Y además de describir en general situaciones por ahí de la calle, situaciones más de vida cotidiana de los barrios por ahí más periféricos, sobre todo de la vida urbana, tienen como un ritmo muchas veces que contagia cierta cuestión positiva, si se quiere. Es como que te invita a mover un poco, mezcla. Eso un iba poco a decir, te invita a mover los hombritos, como dice Lupita. Uh-huh. No solo los hombritos, ¿no? Hay algunos temas que te hacen bailar y disfrutar. Sí, sí, siempre con una letra igual comprometida, y tú puedes estar moviendo tu cadera, pero también moviendo tu cabeza. Pensando y bailando al mismo tiempo. Así es. Sentí pensando bailando, podría ser, ¿no? Una cosa así. Ay, sentí pensando moviendo, y es un nivel superior de las acciones que uno puede hacer. Me gustó eso, lo voy a tener en cuenta, Jera. Una nueva tesis para Lupita. Bien, Agus, ¿algún datito más ahí que quiera aportar o vamos a la canción? ¿Tiene algo ahí que le haya quedado en el tintero? Podríamos capaz ir a la canción para que nos pinten un poco qué es esto de música por ahí positiva y eso, que nos invitan a pensar también nuevas realidades, que se puede estar con buena onda, digamos, muchas veces no, la música no lleva a eso. Por eso nosotros cuando decimos que son buenos músicos también, no solo porque describen la realidad, sino también porque nos invitan a pasar un buen momento, y los buenos momentos hacen al vivir bien, y eso es lo que nosotros buscamos, vivir bien. Y por eso tenemos una canción para cerrar. Impresionante, ¿eh? La verdad, me conmovió. Lupita está casi al borde de la lágrima de la emoción. Porque a mí me gusta mucho esta banda, y me gusta mucho cómo la presenta Agustín también. Sí. Y yo, a mí me gusta describirla como la banda del western del conurbano, que es como se le dice aquí a los suburbios de la capital federal. Ajá. Como para, te pones los auriculares en la bicicleta, como aprendió Agustín hace poco, y sales a comerte la calle. De la mano de Agus, la sugerencia musical de la semana viene desde el sur y vamos a escuchar Perro Viejo de los Espíritus. En la estación pasa un transeúnte chiflando una canción, se prende un cigarrillo esperando un tren. Parado en el andén, con la cara gastada, los ojos negros de perro viejo. perro viejo. Ya regresa al sur del Río Bravo. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Cuarto y último bloque, ya el trance final del sur del Río Bravo, y están empezando a volar las mariposas por el estudio. Lo mejor para lo último, al sur del Río Bravo. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del Río Bravo. Todo okay. Okay. Rebecca Lane, Rebecca Lane. Miss Bolivia con Ali Guagua. Yes. Con el chess, okay. Vamos, okay. Original. ¿Cómo anda la querida Vicky? Hola, ¿cómo están todos y todas por aquí? ¿Bien? Un gusto volver a tenerla, ¿no? Bueno, siempre un gustazo, es un gusto, ¿no? Estar por aquí. Ay, yo ya estoy muchísimo mejor. Me quité el miedo de la deuda externa y estoy a pleno. Se te impregnó este bello aroma que trae la compañera. Sí, aroma a... Jazmín. Jazmín. Jazmín. Hoy trajimos jazmín. Jazmín antipatriarcal. Exactamente, sería, ¿no? Sí, sí. Que no sé por qué, pero yo siempre lo relaciono con el violeta, ese aroma, ¿no? Puede ser. Hay algunos jazmines que son violetas divinos, chiquititas las flores. Así que bueno, amamos los jazmines, amamos el violeta, este aroma. Y volvimos por aquí hoy para traer... A ver, ¿escucharon hablar del despatarre? No. ¿Nadie escuchó del despatarre? Nunca. ¿Qué se imaginan por despatarre? Por mover tanto los hombritos que te sacas un pie ahí para afuera. A ver, Gera, no sé, ¿concentración? Sacarse los zapatos, las medias. Bueno. No sé. Les cuento despatarre, que en realidad nosotros lo pronunciamos así en estas latitudes, por supuesto, pero manspreading, no sé si es así, a ver, Lupi, con manspreading es el concepto, son términos anglosajones que tienen que ver con distintas formas de la violencia, podemos pensar las microviolencias, micromachismos, ¿no? Y me parecía interesante para pensar esas formas sutiles, instaladas, naturalizadas, más... no como en lo capilar, ¿no? Que van muy como por abajo, que sostienen este sistema que tiene todas estas otras formas tan violentas hacia las mujeres que terminan en las formas máximas que son los femicidios, ¿no? ¿Es más o menos lo mismo entonces? Despatarre y lo que conocemos como micromachismos, por ahí va la cosa. Me hace acordar alguna cosa que me ha pasado mucho. Vamos. Que es cuando uno va sentado en el transporte público y te sientas al lado de un hombre y el hombre está con las piernas abiertas. Y te invade tu espacio personal. Te ocupa un asiento y un cuarto y un poco más. Y y tú estás así como que toda indespatarrada. Y no sé, nosotras estamos con las piernitas así como juntitas, como que si tuviéramos que apretar algo, ¿no? Entre las rodillitas. Ejemplo cotidiano es un micromachismo. Ese es un micromachismo. Y es lo mismo que te decía que despatarre es lo... Claro, lo decimos acá despatarre porque no hablamos inglés claramente. Entonces, las acepciones, digamos, que tiene acá es despatarre, pero hay varios conceptos porque otros tienen que ver con manterruption, que es aquel hombre que interrumpe a la mujer cuando está hablando todo el tiempo. Hay otros como mansplaining, que significa chocando contra varones. Hay una investigadora que hizo esto de ir por la calle y chocarse, como llevarse a la gente por delante y ver cómo reaccionaban varones y mujeres, y claramente los varones eran los que menos, digamos, ¿no? Las mujeres podían llegar a decir, bueno, disculpame, como algún atisbo de un algo, de un reconocer a quién viene de frente, ¿no? Mm. Bueno, son un montón de términos que me parecían importantes o interesantes traerlos, porque están, hubo muchas campañas, están habiendo muchas campañas. Ahora en este momento por ahí en España están haciendo una campaña fuerte, si bien nos vamos a otra latitud, pero porque en los subtes se da mucho algo de esto. Le vamos a mandar un beso a Carla también porque nos ayudó hoy a pensar esto, le compartimos algo de esto y vamos a traer una anécdota que le pasó a ella y otra a mí. Que ella salía del subte y un varón cuando salió escupió para el costado sin importarle absolutamente nada de quién iba al lado, estaba ella, y yo estuve este fin de semana en viajé a Santa Fe y preguntaba a alguien del lugar cómo llegar hasta cierto lugar. Un varón me dijo una ruta y una mujer me dijo otra, y cuando me dijo, por acá hay más negocios, ¿entendés? Y esa cosa del espacio público, ¿no? Entonces me parecía interesante estos conceptos que tienen que ver con el espacio público, que tienen que ver con cómo los vivimos, los transitamos, las mujeres, los varones, las lesbianas, las trans, ¿no? Las travestis, a los espacios públicos, y cómo los varones se sienten con la avalados para vivir los espacios públicos tan diferentemente que las mujeres, ¿no? Digo, por ese lado venía el despatarre, porque mucho tiene que ver con los subtes. Hay muchas imágenes cuando uno googlea, busca esto, que tiene que ver con los subtes, y vamos a ver los varones abiertos de gambas así, y las mujeres todas apretaditas, vamos, y pasa en los micros, pasa en los trenes, pasa en los subtes. Pasa en todos lados y tiene que ver con estos micromachismos, ¿no? Con estas formas sutiles que asume la violencia y que es necesario sacarlas a la luz, visibilizarlas, ponerles palabras, apropiarnos de eso, ¿no? Bueno, ¿cómo llamamos acá esto? Porque digo, también nosotros tenemos que tener esto, pensarlas desde nuestra región, porque esto es lo que sostiene este sistema de violencia más estructural. Esto está en la base, ¿no? Uh-huh. Son esas violencias naturalizadas que quienes las vivimos cotidianamente, no la vemos, no la vivimos, no la sentimos de esa forma, ¿no? Exactamente, son esas cosas que vivimos cotidianamente y que también es donde uno puede empezar a transformarse y transformar a los demás hacia el feminismo o hacia la igualdad de género, porque en el momento en que yo como varón entiendo que, por ejemplo, les sobreexplico a las mujeres lo que ellas ya saben, o de donde, si soy una mujer, de pronto identifico que mis amigos tienen esa actitud hacia mí, yo puedo ir transformándolas. Por poner una otra anécdota, ayer volvíamos con varios amigos de noche y una de las chicas tenía que bajarse en la casa de otra amiga y volver a su casa. Y un amigo le decía, bueno, pero es de noche, ten cuidado, tómate un taxi. Y mi amiga le responde, sí, ya sé que está peligrosa la calle para las mujeres, la que tiene miedo soy yo. Bueno, y eso, por ese lado va, ¿no? Son esas situaciones pequeñitas que uno por ahí no las llega a percibir, que sentís la incomodidad del momento, porque la verdad es que las mujeres en el cuerpo, las lesbianas, las trans, las trabas, esa incomodidad se siente, pero tiene que ver con esto y tiene que ver con un sistema que habilita que ellos puedan hablar por encima, que nos puedan cortar, que nos quieran explicar, y además desde lugares chiquita, ¿no? Como subestimando siempre, bueno. Nada, hoy tenía ganas de traer esto porque había visto la campaña que estaba dando vuelta con las fotos. Me parecían conceptos que pueden aportar también para pensar cuando venimos, ¿no? Venimos de marchas de una menos, venimos de tantas movilizaciones en la calle, de las mujeres que estamos articulándonos con otras potencias también. Y cuando pensamos en las cuestiones de los privilegios, el espacio público y la utilización del espacio público, los varones tienen un privilegio que no se nota, que no sale tanto a la luz, si se quiere. Vicky, quería preguntarte en esto de los micromachismos, despatarre, algunos otros ejemplos emblemáticos del cotidiano, del día a día, quizás no tanto en la vía pública, sino por ahí de las relaciones humanas, de pareja, de amistad, de compañerismo. ¿Cuáles te parecen por ahí algunos, los que por ahí más naturalizamos, sobre todo los varones, en la vida diaria y que está bueno traerlos a la mesa? Hay un autor que es argentino, que es psicólogo, terapeuta, psiquiatra, Bonino. Él es el que acuñó este término de micromachismos y él habla de algunos tipos. Habla, por ejemplo, de utilitarios, encubiertos, de crisis, coercitivos. Y, por ejemplo, los utilitarios tienen que ver con el ámbito doméstico. Un micromachismo es como te hago la cama, te levanto la mesa, te barro, te llevo al nene a la escuela. Eso es un micromachismo. ¿No? Eso que tiene que ver con el reparto de las tareas en formas desiguales que son históricos, que tienen que ver con los roles que se le ha asignado a mujeres y a varones, que nada tiene que ver con natural, porque no hay nada natural, es todo construido. Y eso son pequeñas formas de la violencia, digamos, que que sostienen, que legitiman, que esa está en la base, digamos, ¿no? De las otras formas de violencia más fuertes, más conocidas, más emblemáticas o más, digamos, por las que vemos más noticias también, ¿no? Y esto queda ahí. Que periodistas, por ejemplo, he visto ejemplos de periodistas, mujeres, varones, ¿no? Que como cuando están presentando algo, el varón corta. Ahí las intervenciones de compañeras. Bueno, esto pasa mucho, ¿no? En la vida cotidiana, que te quieran explicar algo. Hay un ejemplo muy claro de una de las autoras que acuña uno de estos conceptos que dice, estaba presentando un libro y vino un varón a explicarle su libro. Y no sabía él que ella era la autora. Entonces él fue a explicarle y digo, y esto pasa, nos pasa. Entonces, nada, me parecía interesante estos conceptos, relacionarlos con esto de micromachismos de Bonino, porque son esos pequeños ejercicios de poder micro, no porque sean chiquitos, sino porque son muy sutiles, ¿no? Porque están muy solapados, porque están muy naturalizados, porque están muy dados por esto, ¿no? Como, bueno, esto es así. Y vos más tenés aquí, que levantar la mesa. Más aquí en Latinoamérica, que tenemos esta imagen del caballero, del macho, del te atiendo porque eres mi reina. Esa es otra de las formas. Total. Hay un video de un grupo de humoristas argentinas que se llama Persona, que está Malena Pichot, Charo López y dos más, que hablan, tienen un video que se llama Mansplaining, que pueden buscarlo en YouTube, y ahí explica claramente en el que un hombre personificado por una de ellas le explica a una de ellas, cuya novia hace cerveza artesanal, cómo se hace la cerveza artesanal. Entonces le explica, mira, hay una semillita, le dice, hay una semillita que se llama cebada. Y no, bueno, todo así en un porteño le explica lo que ella ya sabe porque su novia es la que hace la cerveza. Claro, bueno, esas formas, ¿no? Que son tan pequeñas, son tan chocantes, pero por suerte las vamos viendo como más las mujeres, las vamos pudiendo reconocer y vamos pudiendo también hacer algo ahí. Porque también pensaba esto en relación a qué medidas, digo, qué formas asumen estas microviolencias, pensaba, y qué propuestas hicieron también de políticas públicas al respecto. Porque, por ejemplo, en México se llegó al vagón rosa, algo que se trató de traer a Argentina, algo que en Brasil está, por ejemplo, en Río de Janeiro, hace por lo menos 10 años. Que tienen que ver con esto del espacio público, ¿no? En relación a abusos que nos ocurren, con otra forma ya de violencia. Uh-huh. Que llegó como respuesta del Estado a construirse, bueno, te doy un vagón pink, que además algunos noticieros lo presentan de esta forma, también haciendo que queda lindo. Y fíjate la trampa de que si tú, mujer, estás en un vagón que no es el vagón rosa, entonces ya y de te pronto puede pasar sufres cualquier violencia, cosa. Sí, sufres bueno. acoso, pues tu problema. Sí, claro. Obvio, ¿por qué no te fuiste al vagón rosa? Escucharon. Que por cierto suelen ser uno o dos cuando hay una mayor cantidad de mujeres que van. También esa idea, ¿no? Como que el transporte público sigue siendo algo de hombres y que las mujeres solo ocuparían uno o dos vagones dentro de toda la formación. Es que el espacio, claro, en los transportes, en todo. Por eso, digo, estaba interesante pensar esto de estos conceptos en función de la utilización del espacio público por aquellas cuerpas que no somos varones. ¿Hay algún ejemplo, algún caso por la positiva de, no sé, algunas políticas o alguna cosa que haya implementado en la vía pública y haya servido o haya sido positivo? Mira, por los datos que estuvimos ahí relevando un poco con la compañera Carla también, que estuvimos intercambiando, en Brasil dicen que tuvo buenas repercusiones, porque finalmente aquellas mujeres que van en esos vagones no pasan esos malos momentos. Si vos le preguntás a una mujer si prefiere o no prefiere, lo que pasa es que con eso no alcanza. Si sí, vos no hacés política... No atacás el tema no, de fondo. No. Entonces terminan siendo maquillajes para un momento, digamos, y terminan reforzando los estereotipos. Por el contrario, a lo largo, digo, es en contra, que es ¿no? Digo, no es que se plantean políticas serias. Si vos tomaras esto, suponete, como momentáneo, pero a la vez te estás planteando implementar políticas de educación sexual integral, políticas en todos los sentidos que tengan que ver con esto, bueno, ponele que esto sea un momento, lo de los... Pero no. No, pero además hay una premisa que para mí está mal, que es, primero, hombres y mujeres convivimos. Segundo, el feminismo busca que hombres y mujeres, y bueno, y mujeres y otros géneros, ¿verdad?, convivamos en igualdad de condiciones. Todo lo contrario, no queremos estar separadas de los hombres o queremos estar más juntas, pero mejor. Totalmente, totalmente. Sí, así esto, que, perdón. Esta denuncia que se hace, que muchos hombres simplifican el feminismo como una lucha antimachista y en realidad no. Antihombre. Antihombre, claro. En realidad no. Bueno, no se busca eso justamente. No, está claro que quienes venimos militando del feminismo y que planteamos esto, sabemos que no va por ese lado, que son también las formas de correr las discusiones, ¿no? También la forma de quitarle importancia y la forma, y también tener cuidado en cómo también las políticas y los contextos a veces se apropian de estas cosas, porque digo, después pasa esto, te sacan un vagón rosa y se apropian de algo que vos venís denunciando, pero con políticas de maquillaje que no son políticas de fondo. Así que nada, me parecía esto que nada, poder traer estos conceptos que hacen a la vida cotidiana, que hacen a los privilegios de varones por sobre las corporalidades trans, femeninas, lesbianas, por las otras identidades, para poder pensarlas en lo cotidiano cada uno, como y cada una y cada uno, cómo lo vive, cómo se materializa eso y cuán arraigado está, cuán capilares en la vida que ni siquiera a veces las podemos pensar ni ver. Así es, por, como siempre, nos invitamos a sentipensarnos. Y también aquí, desde el sur de Río Bravo, invitamos a todes a sentipensarnos feministamente. Latinoamericana. Latinoamericana feministamente. Pasaba nuestra querida Vicky, nuestra mariposa preferida de Nuestra América, ayudándonos, como siempre, a desaprender, a deconstruirnos, en este caso con un tema muy interesante, porque es verdad también, Vicky, que estas microviolencias después también desencadenan, ¿no? Otras violencias físicas, agresivas o las más visibles que vemos cotidianamente. Así que gracias, como siempre. Lamentablemente culmina esta sección y además el programa, porque todo comienza, todo tiene su principio, todo tiene su inicio, pero también todo tiene su final. Nada dura para siempre. Nos empezamos a tomar de las caderas, empezamos a moverlas y a bailar un poquito de salsa en la ronda de despedidas o despidos, como decía Bele. Arrancamos por Tupac Álvaro con la, quizás con la numerología, pero sí, sí o sí con la sugerencia cinéfila de la semana. Exactamente, sí. Bueno, la numerología hoy no va a llegar por una razón muy sencilla, y es que no me gusta el número 76. Ahí está. Está bien, cortito y contundente. Como todo numerólogo debe tener su número que no le gusta, su número de mala suerte. Así es. Yo sé que si hago esta columna sobre el 76, no, después puede pasar algo malo, prefiero no hacerlo. Como el golpe del 76, por ejemplo. Ahí va. Sí, bueno, más claro, échale agua. Vamos directamente entonces a lo que usted maneja, su ciencia cinéfila. Así es, vamos a recomendar un documental argentino que tiene una relación muy estrecha con algo que se charló hoy, que fue el asesinato de Costecchi y Santillán. Es un documental, bueno, por ahí acá en Argentina bastante conocido, pero muy recomendable para oyentes y oyentas de otros países. Me refiero a La crisis causó dos nuevas muertes, de Damián Fembar, que retrata más que el asesinato en sí mismo, lo que fue también la cobertura mediática posterior, principalmente a través del diario Clarín, y el nombre del documental es justamente el titular del diario Clarín del día siguiente a la masacre de Avellaneda, que fue La crisis causó dos nuevas muertes, donde a través de, digamos, esta figura retórica de la crisis se busca ocultar a los responsables políticos, ideológicos y materiales de los asesinatos. No fue, por supuesto, el único diario que tuvo esta finalidad de tapar, digamos. Justo hoy veía en internet la portada del diario BAE, que ya no existe más, Buenos Aires Económico, que era de Daniel Haddad de ese momento, donde directamente el titular era otra jornada de caos por culpa de los piqueteros y demás. No fue el único, pero bueno, Clarín, al ser el diario de más tirada a nivel nacional, muy significativo. Y además porque la foto que seleccionó para la tapa, el fotógrafo que fotografió el momento del asesinato a los culpables al lado de los cuerpos, obviaron esas fotos y pusieron en la tapa solo la foto de los cuerpos. Sí, así es. Sobre todo la volanta, lo de arriba del título decía: no se sabe aún quién disparó contra los piqueteros, cuando ya ellos mismos tenían las fotos y la secuencia del asesinato. Recomiendo y me sumo a la sugerencia de Tupac Álvaro, además de que retrata muy bien todo el contexto de la masacre de Avellaneda, una película clave para entender el rol de los medios masivos en nuestras sociedades. Sí, incluso se jugaba con la hipótesis de que haya sido un enfrentamiento entre bandos de piqueteros, cosas, digo, totalmente delirantes, pero bueno, que se buscaban establecer como la verdad. Pasamos al saludo de nuestro productor general, si anda por ahí el ex niño mimado, ahora joven adulto, ¿no? Joven adulto mimado, porque mimado siempre va a ser. Socio fundador de Al Sur del Río Bravo. Agustín Ducir. Bueno, un saludo enorme para toda la oyentada, para ustedes, hermosa semana, y nos veremos la próxima, dentro de 7 días. Así Gracias, gracias a vos por la magia, por todos los testimonios y el recorrido que nos llevaste. Gracias, Vicky. Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Nos escuchamos. Lucio, aquí con tu saludo final. Un saludo para todos los latinoamericanos y bueno, nos encontramos la próxima semana. Así será, esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. De eso se trata este programa, pero sobre todo la razón de ser, el leitmotiv. Todo esto es una excusa para invitarte y desafiarte a sentir, pensarte y moverte latino-caribeñamente. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una.